Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al primer programa de Tamaimos en el año 2011. Reciban un cordial saludo, pues todos los mejores deseos para este año que acaba de comenzar, y vamos a comenzar también nuestra ronda de saludos pues de una manera casi habitual, pero en este sentido habitual para las vacaciones, porque comenzamos por Gran Canaria, donde todavía está Iván Suomi. Iván, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va la cosa? Pues mira, ayer me bañé en el confital. Yo creo que con eso... con eso no hace falta decir mucho más. El día 7 y 8 de enero en la playita, casi que me tosté también y me eché unos baños, unos margullos ahí en la costa de la capital Gran Canaria. Y la verdad, bueno, temiendo tener que volver a Europa, la verdad, con el tiempillo que está haciendo por allá. Usted sí que sabe. Bueno, vamos ahora a Madrid, donde está Josémi Martín. Josémi, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, hombre, alegre de saludarte en este primer programa del año 2011. Ahora nos contarás un poquito también cómo han sido esas navidades. Nos volvemos a Bruselas, donde está Samuel Pulido. Samuel, buenos días. Hola, buenos días y feliz año a todos. Igualmente. Señores, pues si les parece, estamos Samuel y yo en Agustín Betancourt, que les habla en Bruselas. Iván en Gran Canaria, Josémi en Madrid, pero Samuel y yo estamos en diferentes emplazamientos, así que estamos todos conectados a través de internet. Si les parece, podemos pues contarnos un poquito cómo han ido esas navidades, cuáles han sido las impresiones. No sé si todo el mundo ha pasado por Canarias o no. Iván, tú que estás por ahí todavía, ¿qué nos cuentas? Pues por aquí estoy yo disparando los últimos chícharos ya, porque mañana regreso a Bélgica. Y bueno, pues impresiones de estas navidades, pues siempre me llevo muchas, ¿no? Siempre que regreso a Canarias, a lo mejor una de las más notorias es precisamente la del tiempo, que parece que siempre se repite uno y parece un tema muy banal, pero que visto desde fuera no es poca cosa. Cuando uno vive, o sea, yo me pongo ahora de manera mucho más sencilla en el lugar de quien viene a Canarias y quien nos visita, ¿no? Y soy mucho más consciente todavía, si cabe, del valor que tiene una visita a Canarias, ¿no? Y del tremendo tesoro que tiene el archipiélago, porque venirse desde Europa a grados bajo cero, nieve sin tino, y llegar a las islas y encontrarse con temperaturas de 20 y pico grados, con encontrarse con que uno se puede tostar al sol, que uno puede salir por la tarde a la calle en mangas de camisa, que uno se puede bañar en el mar... ya para nosotros, ya para el que vive en Canarias permanentemente es un lujo, pero es que para el que viene de fuera no solo es un lujo, sino es que parece un milagro, sinceramente. Y eso es algo que los canarios, yo me incluyo, desde luego cuando vivía aquí en Canarias no lo valoraba y no entendía muy bien cómo podían venir, pues no sé, gente de Noruega, y yo decía, mira tú, los locos estos, en pleno diciembre y se bañan en el mar. Ahora lo entiendo un poquito más y soy todavía más consciente de lo que es tener este tesoro en Canarias. Pero bueno, impresiones. Y ya que comentas esto, ¿tú crees que se le saca el partido económico que se le podría sacar en Canarias al clima que tenemos? Ahora que hombre, yo estoy convencido de que no, porque habría muchísimas actividades que se podrían desarrollar en Canarias en pleno diciembre, en pleno enero, y que se podrían ofertar pues de una manera mucho más organizada, mucho más, digamos, mucho más numerosa. Pues me refiero a visitas, por ejemplo, a yacimientos arqueológicos. La gente de fuera estaría interesadísima. Y además se podría combinar con un pateo por un barranco, ¿no? Pateos por el campo. Eso, con el tiempo privilegiado que tenemos, se puede hacer todo el año. Se podría combinar tiempo, sol, con cultura, con naturaleza. Eso, sinceramente, muy pocos sitios que yo conozco lo pueden combinar de esta manera. Ajá. Es solo un ejemplo de los muchos que se me ocurren, para no extenderme demasiado. Ajá. Volveremos a ti, Iván, no te preocupes. Simplemente vale, para hacer una pequeña ronda y ver un poco cómo han ido esas navidades. Josémi, en Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las navidades? Pues bastante bien. Yo también pasé por Gran Canaria y la verdad que cuando uno va para allá, pues disfruta... no sé si el doble o el triple, desde luego lo hace de una manera muy intensa, ¿no? Muy intensamente, todo lo que vive allá cuando va, ¿no? Y la verdad que fueron unos días bastante bien aprovechados, ¿no? desde unos días que pasé en la cumbre, en Agaete, en Las Palmas, tuve el privilegio de poder bañarme también en la joya de la corona, ¿no? En la playa de las Canteras. Y bueno, yo creo que somos muy afortunados teniendo la tierra que tenemos, ¿no? Otra cosa es que efectivamente se la pudiera tratar mejor, eso por supuesto, y además se pudiera sacar partido, en el buen sentido de la expresión, en más de todas las maravillas que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de volver a visitar este año la Cueva Pintada de Galdar, es mi segunda visita, y bueno, aunque sé que en el mundo de la arqueología y de los historiadores, de la historia de Canarias y demás, hay algunas críticas al proyecto y demás, uno que no es ningún experto, ni muchísimo menos, pero sí interesado en la historia de nuestra tierra, la verdad que le parece una maravilla que ellos me han hecho allí, ¿no? Es poner en valor algo que estaba hasta hace no tanto, pues, minusvalorado como gran parte de nuestro patrimonio. Y desde luego yo recomiendo a todo aquel que no haya ido todavía a visitar la Cueva Pintada de Galdar que lo haga. Y da gusto llevar además a gente de fuera a conocerla, porque uno se siente orgulloso de ver cómo por lo menos esa pequeña parte, pequeña y gran parte de nuestro patrimonio, está conservada y explicada, digamos, cómo se muestra al público y demás. O sea, y la visita guiada. Unos días muy intensos, ¿eh? La visita guiada, José, se hace no solamente en español, sino también en inglés, francés y en alemán. Lo que da la sí. Ahí es una cosa multilingüe, digamos, ¿no? O sea, que no hay excusa, ¿no? Para no ir. Muy bien, Samuel, si no recuerdo mal, el año lo partías en Canarias este año. No sé sí. ¿Cómo han ido esas Navidades? Cuéntanos. No, muy bien. He podido estar en Tenerife tanto Navidad como fin de año y bueno, un poco comentar lo que ya ha hecho Iván, ¿no? Del tiempo, ¿no? La diferencia de climas. Es que en invierno realmente es cuando notas, ¿no? Es cuando se nota la diferencia climática que hay entre Canarias y el resto de Europa, y entiendo que sea una época de temporada alta, porque, claro, salir de aquí de Bélgica con varios centímetros de nieve, temperaturas bajo cero, y poderte luego estar al sol y meterte en la playa y estar por ahí a gusto, pues la verdad que eso no tiene precio, ¿no? Y yo además puedo un poco comentar también que he tenido la oportunidad por en torno a año nuevo o fin de año de hacer un poco de guía turístico en Tenerife de muchos amigos que venían de Bélgica, de Bélgica y de la península, o sea que con lo cual me ha dado la oportunidad un poco de redescubrir cosas de la isla que tenía que hacía tiempo que no visitaba, determinadas zonas de las cumbres, de Anaga, de Por Vilaflor, etcétera. Hemos podido hacer unas cuantas excursiones. Y nos alojamos en una casa rural por ahí por Granadilla Abona y nos hemos podido bañar en La Tejita, en una serie de playas y tal, huyendo eso sí de los grandes centros, digamos, turísticos. Y para esta gente ha sido una gran sorpresa, la verdad. Ellos pensaban que Tenerife era, bueno, algo tipo Las Américas y punto. Y para ellos ha sido una gran sorpresa descubrir que hay, pues bueno, muchas zonas y que la isla, o que en Canarias ofrece muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. Y que eso es verdad que a veces cuesta poner en valor. Es verdad que los turistas ahora también tienen otro perfil, no necesitan que lo organicen tantas cosas, sino que cada uno se suele buscar la vida vía web, etcétera. Pero así todo, para muchos de ellos, si no hay alguien de la isla o algo que les lleve a las cosas, pues es muy difícil que puedan tener conocimiento, ¿no? Bueno, señores, y durante estas Navidades supongo que habrán tenido tiempo de pensar, digamos, un momento de pausa. No está uno metido en el ajetreo diario, en la rutina, a veces en el estrés, y habrán tenido tiempo de pensar, de reflexionar y también de disfrutar, cómo no, de estos días con la familia y con los amigos y en contacto con la naturaleza, con el clima privilegiado, este sol africano que tanto echamos de menos aquí en Europa. Yo no sé si quieren comentar algunas de las anécdotas, ideas, vivencias que han disfrutado o que han tenido durante estas Navidades, o pasamos directamente a alguno de los puntos del debate. Miren, yo una vivencia sí les quiero contar. Adelante. Y es que, con toda brevedad, y es que el viernes 7 de enero pude ir al terrero de la Unión Sardina, en el sur de Gran Canaria, y vi una luchada magnífica, como hacía tiempo que no veía una tan emocionante, entre el Unión Sardina y el Playa Honda lanzaroteño. Y se vio una luchada muy, muy, muy bonita y coronada en el encuentro de dos puntales que son de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en Canarias, Juan Espino el Trota, Puntala, del Unión Sardina, y mediadito cuarto del Playa Honda. Se vio una luchada, la verdad, eléctrica, mucha, mucha tensión en el ambiente, mucha expectativa, y el medianito Puntal B, digo, contra todo pronóstico, aunque igual tampoco tanto, porque es un luchador muy destacado, pero bueno, se dice que Juan Espino es el mejor luchador que hay en Canarias ahora mismo, pues el medianito le dio las dos seguidas de una manera verdaderamente espectacular. Y se vivió una lucha con muchísimo ambiente, ¿eh? Parece que la gente empieza a volver a los terreros, parece que empieza otra vez a remontar un poquito el vuelo la lucha. Y yo quería aprovechar simplemente para todo el mundo, todo lo aficionado, que a lo mejor, bueno, no se anima a terminar de ir al terrero, yo los animo a que se acerquen, sean conocedores o no de la lucha canaria, porque verdaderamente vale la pena. Se pasó muy bien, un rato muy bonito y verdaderamente se pasó el tiempo volando. Uh-huh. Josémi, si tuvieras que destacar o subrayar una anécdota, un momento de estas Navidades, ¿cuál sería? Pues no sé, la verdad que habría varios, pero por elegir uno, como yo partí el año arriba en Artenara, en buena compañía, con amigos y demás, tuve la oportunidad de ver el recuerdo constante que hay de la figura de José Antonio Ramos en su pueblo. Y de hecho en algunos de los bares que visitamos y demás, su presencia es constante, natural, digamos, como suele suceder cuando uno visita un pueblo o una ciudad en el que ha dado a luz una figura destacada en cualquier disciplina, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo que precisamente allí, en ese contexto además tan bello y tan increíble del pueblo de Artenara, ¿no? Esas cumbres de Gran Canaria con el reflejo del Teide allá en el fondo, la imagen de José Antonio Ramos, el timplista gran canario desaparecido hace ya 2 años, fuera tan destacada y estuviera tan presente. A mí eso me gustó muchísimo, me pareció un acto de justicia realmente necesario y palpable, ¿no? Uh-huh. Samuel, ¿con qué momento, con qué imagen te quedas de estas Navidades? Bueno, yo la verdad es que vuelvo a insistir en la, sobre todo yo lo que destaco es la parte de la naturaleza, ¿no? Porque en esta Navidad he hecho mucho monte, mucha naturaleza, y eso me ha hecho reflexionar, pues, que todavía quedan espacios naturales en Canarias que merece la pena cuidar, y que lo valoran también la gente de fuera y lo aprecia, y que eso también es una parte del patrimonio que es una pena que se vaya echando a perder, ¿eh? Y yo creo que ahí hay, me da también una esperanza de, bueno, que todavía se puede preservar realmente paisajes y tierras muy, muy hermosas. Uh-huh. Bueno, pues yo, muy brevemente, porque estoy seguro que al igual que ustedes podría hablar de este tema durante horas, porque es un tema muy agradable, entre otras cosas, partir el año en casa, pues estar con los amigos, con la familia. Yo sí me quedo con algunos recuerdos de estas Navidades, pues me quedo en el sureste de Gran Canaria con Agüimes, en concreto con la plaza de Agüimes, un lugar donde se puede comer un buen bocadillo y rememorar momentos pues muy agradables para la vida de uno. Y luego en Nicol de los Pinos con la playa de San Marcos, un lugar donde uno, si tiene un ratito y abre un libro, pues puede pasar ahí 2, 3, 4 horas frente al mar y de realmente no darse cuenta del paso del tiempo. Eso sí, siempre teniendo presente la meteorología, como ustedes decían, porque claro, esto de estar en diciembre con un rayito de sol dándote en la cara mientras estás leyendo y con el mar de fondo, es efectivamente en diciembre cuando notas el impacto positivo, ¿no? Es casi un... Y se repite año tras año, ¿no? Que es lo más alucinante de todo, ¿no? Es una especie de ensoñación, ¿no? Sobre todo las primeras horas, cuando te acabas de bajar del avión y de repente te enfrentas a la nueva climatología, es como si realmente no estuvieras viviendo eso, sino que lo estuvieras soñando. Y creo no exagerar cuando digo esto, ¿no? Luego también el reencuentro con la ciudad de Las Palmas, una ciudad a la que cada vez voy menos, puesto que estoy más en contacto con, aunque es mi ciudad natal, pero estoy más en contacto con el sureste de Gran Canaria. Y claro, pues recorrer a pie algunas de las calles de la ciudad natal de uno, pues no sé, da una sensación muy... da perspectiva y una sensación muy, muy, muy agradable también. Y luego ya la vuelta a Bruselas, pues la verdad que el tiempo, Samuel, no se está portando muy mal, porque estos últimos días, entre 8 y 12 grados sobre cero, lo cual no está nada mal para esta época del año por aquí, o sea que, y además un rayito de sol, las estamos grabando. O sea que bueno, por lo menos la rentrée no ha sido tan dura. Señor, yo no sé si alguien quiere comentar, que tenemos tiempo todavía, si así lo desean, comentar algo más sobre estas navidades, o hacemos ya la primera pausa y entramos en un tema también muy importante, si hablamos de la naturaleza, como es el sector primario y la agricultura. ¿Quieren comentar algo más o damos ya paso a la música? Pues venga, un pico de música. Venga, le damos a la música y seguimos adelante hablando de la fruta del amor, que es la banana. Tú eres mi hijo. Pues después de haber escuchado que el fruto del amor es la banana, pues vamos a entrar en materia y vamos a hablar no de tanto del amor como de la banana, pero como siempre, y es que las buenas tradiciones hay que conservarlas incluso en el nuevo año o especialmente en el nuevo año, vamos a saludar a nuestras emisoras amigas. Yo creo que lo vamos a hacer de una manera un poco más original que lo habitual. ¿Qué les parece, señores? Si en vez de yo leer aquí un listado como si fuera el nombre del señor alcalde, ¿les parece, por ejemplo, que Iván nos diga el nombre de una de, por ejemplo, cuál es la emisora que te viene a la mente ahora, Iván? A la que queremos saludar en este primer día del año, este primer programa del año, mejor dicho. Pues un saludo para Radio Guiniguada. Tú le mandas un saludo a Radio Guiniguada, Josemi. Su turno. Pues así, sí, a Radio Popular Canaria, los amigos de Radio Popular Canaria. Radio. Un saludo. ¿Cómo? Yo no sé, Samuel, si usted conoce algún blog donde se emita nuestro programa. Sí, voy a emitir, se emite y saludamos a los quilombos de un servidor. Fíjese, bueno, pues yo, por ejemplo, a Canarias Habla Radio, le quiero mandar un saludo. Iván, su turno. Pues a Itiden Radio. Pues muy bien, Josemi. Los amigos de canariasahora.com Radio, que también tienen la gentileza de incluir su podcast, nuestro podcast en su programación. Samuel, ¿tú por casualidad no conocerás otro blog donde también se emite nuestro programa? Que además que coincide en nombre con el programa de radio, no sé por qué. No sé, ahora me has pillado. No sé si habrás oído hablar de un blog llamado tamaimos.com. Ah, oye, hombre, sí, tamaimos. Te sonaba, ¿no? Te sonaba. Sí, ya me suena, sí. Bueno, ¿y dónde más se puede escuchar nuestro programa, Iván? Hombre, pues tenemos también el honor, ¿no? El placer de poder emitir nuestro programa en la página web de bienmesabe.org, la revista digital canaria. Efectivamente, bienmesabe. Josemi, ¿dónde más se puede escuchar nuestro programa? Pues a través del canal iVox, esta modernidad que también incluye nuestro programa, que hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, vamos a saludar también a nuestros amigos de Radio Joven Garachico, una emisora de radio en el norte de Tenerife que pues, también colabora con nosotros, estamos encantados. También nos pueden seguir en Facebook, y yo creo que estamos hablando aquí de memoria, pero creo que no se nos olvida ninguna de nuestras colaboraciones semanales, corríjanme ustedes si me equivoco, porque son tantos ya nuestros amigos que nos hace un poco difícil enumerarlos semana tras semana. Hemos hablado de Canarias Ahora Radio, de Canarias Habla Radio, de Haití en Radio, de Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria, del blog Quilombo, nuestro blog, tamaimos.com, hemos hablado de Radio Joven Garachico, de iVox, de Facebook. ¿Se nos queda alguien atrás, señores? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Si se nos queda alguien atrás, lo nombraríamos como si es en el último segundo. Así que, miren, vamos a hacer una cosa. Como decía yo, que lo bueno es conservar las tradiciones, vamos a la biblioteca de Tamaimo. Vamos a escuchar la recomendación literaria de esta semana y seguimos adelante. Hoy, en la biblioteca de Tamaimos, les recomendamos el poema de Juan Jiménez, Bravo Gesto de Europa. Juan Jiménez, poeta del Carrizal de Ingenio, en el sureste de Gran Canaria, es sin lugar a dudas una de las voces más singulares en la poesía hispana contemporánea. Hoy hemos decidido cambiar un poco el formato de la recomendación. Podrán ustedes en tamaimos.com, en la entrada correspondiente a este podcast 92, pinchar y allí escuchar directamente el poema en su propia voz. Bravo gesto de Europa, de Juan Jiménez. Decíamos que el fruto del amor es la banana. No sé si todo el mundo está de acuerdo con esto, ¿eh? No sé si todo el mundo está de acuerdo con esto, porque parece que la banana, o el plátano, como lo llamamos en Canarias, está pasando por difíciles momentos. Difíciles momentos que Antonio González Vítez nos recuerda en un artículo de opinión muy jugoso, como suele ser habitual, con todos sus artículos de opinión, que en este caso ni es el primero, puesto que ya en los 130 años de vida de este cultivo, ya en 1910 aparecían las primeras dificultades por la competencia del plátano americano. Como decía, ni es la primera vez que ocurre, ni en este caso, siempre según Antonio González Vítez, se trata de un problema basado principalmente en la competencia externa, sino en la falta de capacidad de los plataneros para ponerse de acuerdo. Y bueno, pueden leer ustedes un artículo de opinión publicado en la edición digital del periódico Canarias Ahora, el día 6 de enero de 2011, que se llama Crisis Platanera, esta vez por nuestra incapacidad. Bueno, pues en este artículo Antonio González Vítez pues hace un recorrido por lo que vendrían a ser no tanto los 130 años de vida del plátano, como algunos de los problemas que se ha encontrado este cultivo a lo largo de su más de un siglo de existencia en Canarias. Y parece ser que la situación ahora mismo, según Antonio González Vítez, es diferente. Es diferente puesto que por primera vez el porcentaje de cultivo, en este caso latinoamericano, que ocupa el mercado peninsular llega al 30%, o sea, estamos hablando ya de un considerable. Y por primera vez se está poniendo realmente en peligro la existencia de los propios cultivos. Señores, no es la primera vez que hablamos del cultivo del plátano en nuestro programa. Y bueno, hemos sido bastante claros en nuestros puntos de vista, sin ser especialistas, simplemente como ciudadanos críticos, como personas que procuramos seguir el desarrollo de los acontecimientos, en este caso en el sector agrícola en Canarias. Pero me parece que este artículo merece un comentario, porque de lo que está hablando aquí Antonio González Vítez es de la nada más y nada menos que de una intervención del gobierno de Canarias para evitar que Asprocan pues se convierta, según dice él, pues en un coto cerrado donde algunos señores defiendan sus intereses particulares, además enfrentándose los unos a los otros y evitando de esta manera pues que pierdan todo. Josemi, por abrir el fuego, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves todo este asunto? Pues efectivamente yo creo que es bastante bastante interesante la reflexión de González Vítez, entre otras cosas. Primero, es que claro, González Vítez tiene una posición de observador participante, digamos, ¿no? Observador porque él es, como todos sabemos, uno de los más destacados economistas que ha habido en Canarias y que sigue habiendo, y que con sus análisis nos ilumina, digamos, la realidad económica de las islas, y siempre es un gusto poder leerlo y escucharlo allá donde va, ¿no? Pero además participante porque él es platanero, su familia tiene plátanos y él los ha heredado y parte, creo, no toda. Y entonces, bueno, conoce muy bien desde dentro de lo que está hablando. En su artículo él efectivamente critica lo que él llama la arquitectura institucional de Asprocan, una organización de productores, parece que está más diseñada para fomentar la propia competencia de los productores de plátanos de Canarias, de las islas, que para organizarlos, digamos, como un sector común, con intereses comunes y con estrategias comunes para la exportación de su producto, ¿no? Entonces, un elemento clave en los últimos meses ha sido la aparición del señor Noguerón, una especie de gerente, digamos, de esta asociación de productores, que se había empeñado en la tarea de organizar la arquitectura institucional de Asprocan para los nuevos tiempos. Y organizarla para los nuevos tiempos implicaba, entre otras cosas, tomar medidas comunes de producción, de cantidad, de calidad, de fechas y demás, ¿no? Esto no ha sentado nada bien a, digamos, los principales productores agrupados dentro de Asprocan, que quieren, digamos, perpetuar la deriva del negocio, que entre otras cosas lo situaba en mejores condiciones para competir contra los propios plataneros canarios, pero que tenía como efecto perverso el que el plátano canario perdiera terreno en el mercado español y europeo, allá donde llegara, frente a la banana americana. Curiosamente, en un contexto donde, por ejemplo, el plátano canario nunca había sido tan subvencionado como ahora, ¿no? Y uno de los efectos perversos que precisamente relata González Vítez en su artículo, interesantísimo artículo, es la tremenda pica que ha tenido lugar este año. La pica, recordemos, es la inutilización de la fruta, del plátano en este caso, para su exportación, y que ha llegado a cotas, si no recuerdo mal, del 9% de la producción anual, sí. No lo recuerdo bien. Sí, 38.000 kilos de un 9% de media anual. 38.000 toneladas. Sí, un 9% de media anual, pero que ha llegado, por ejemplo, en el pasado mes de noviembre hasta el 22%. O sea, cerca de 38.000 toneladas de plátanos que se van literalmente al barranco porque estos señores se dedican más a competir entre ellos que a organizar el negocio de manera eficiente para, entre otras cosas, competir contra quien tiene que competir, contra la banana americana, que es un producto de inferior calidad, pero que acaba teniendo mayor penetración en el mercado europeo, ¿no? De fondo, por supuesto, a la política agraria común de la Unión Europea y demás, ¿no? Entonces, claro, lo que pide Vieites en estos tiempos de ultraliberalismo y de dejar que el mercado se gobierne solo y demás y todo este tinglado, es algo casi casi contra natura, ¿no? Pero yo creo, por lo que uno puede saber sobre este asunto, bastante sensato y bastante necesario. O sea, que el gobierno de Canarias intervenga de facto en un sector tan importante para la economía de nuestras islas como el sector platanero, por lo menos dentro de lo que es el sector primario canario, ¿no? Intervenga de facto, intervenga Asprocan, prologue la tarea del señor Noguerón, que ahora mismo está acorralado y poco menos que a punto de presentar la dimisión, y organice de una manera racional el sector platanero para que no se convierta, bueno, por lo menos para que no continúe siendo el reducto, digamos, del caciquismo terrateniente, plátano teniente, vinculado también a la tenencia de agua y demás que hemos conocido en Canarias en los últimos ciento y pico años que tenemos de negocio platanero. Desde luego, si García Márquez conociera la figura del agua teniente, aparecía otros 100 años de soledad. Iván, ¿cómo ves todo esto? Yo lo que más me... A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que no estamos, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a leer en la prensa artículos clarificadores, artículos que le expliquen al lector cómo funciona un sector tal o cual de nuestra economía. Y esto es lo que consigue Antonio González Vieites, ¿no? Por desgracia, la prensa canaria muchas veces lo que hace es más enrollar que otra cosa. Por desgracia, muchos de los artículos referidos a este tipo de temáticas son muy oscuros, difíciles de entender, difíciles de leer, no sé si de manera deliberada o no, pero así es. Y en el caso de Antonio González Vieites es todo lo contrario, una situación bastante compleja, él te las explica hilo por pabilo, tranquilamente, y todo el mundo se puede enterar de cómo está la cosa. Por eso me gusta mucho leer lo que él escribe, y este es un caso particular en el que vemos esto, ¿no? Como no estamos acostumbrados, porque yo leyendo este artículo me sorprendía la claridad del artículo. Digo, coño, pues qué clarito lo está explicando este hombre, y eso que es complejo. De modo que vaya esa reflexión por delante. A mí, la verdad, el que me expliquen negro sobre blanco y con tanta claridad cómo Asprocan, la organización de plataneros canarios, se dedica a darse patadas en la canilla entre ellos y a jactarse encima de ellos. Incluso el propio autor del artículo hace una, ¿no?, pone una imagen, ¿no? Dice que tenemos la imagen típica del platanero como uno que en el casino se jacta de que a otro platanero le dio patada en la canilla, ¿no?, metafóricamente, para que no se creyera que iba a crecer su negocio y que a dónde se creía que iba. Pues si esto es así, y si esto dentro de Asprocan, pues realmente en lugar de colaborar y para tirar adelante el plátano canario por el bien común, se dedican precisamente a lo contrario, pues apaga y vámonos. Yo me entero de esto ahora. Claro, uno pues tiene el conocimiento que tiene, poco, pero, en fin, es que es verdaderamente increíble e impresionante. Y ya para no extenderme más, porque José me lo explicó muy bien, lo que verdaderamente no tiene nombre en los tiempos que corren es que se tiren al barranco, se boten, así, sin más, 38.000 toneladas de plátano. Estamos ante una situación perversa porque los plataneros reciben subvenciones, están esperando las subvenciones, es un cultivo mantenido en la UBI, ¿no? Pero es que resulta que la producción de ese cultivo realmente no da ningún beneficio. Entonces, me pregunto, porque si las pérdidas, o digamos la parte de la producción que se desecha, alcanza el 9% de la producción, es como mantener a un enfermo terminal conectado a la máquina, ¿no? Y verdaderamente yo no tenía la visión de que el cultivo del plátano canario fuera así, fuera esta circunstancia, ¿no? Fuera esta situación. Enfermo, verdaderamente enfermo, grave. Enfermo terminal, dice, y conectado a la UBI. Samuel, un comentario sobre este artículo. Sí, bueno, un poco lo que me sorprende es que la petición que hace del gobierno canario, un poco lo que ha comentado Josemi, ¿no? De una intervención directa en Afrocan para dar un nuevo estatuto. La verdad es que Afrocan hay que tener en cuenta que es una organización privada. No es como un colegio, ni siquiera como un colegio de abogados o lo que sea, que tiene un estatuto semipúblico o algo así como una cámara de comercio, es una entidad privada de productores, además que la organización de productores se ha hecho, las OPEs estas famosas se llaman así porque esto viene de la política agraria común, son organizaciones de recepción y gestión de subvenciones. Entonces, y además por lo visto, en lo que es el tema del plátano, a partir de enero de 2007 se dejaron de, la Comisión Europea dejó de financiar a las organizaciones de productores de plátano, concretamente, ¿no? Entonces, financian eso sí, la producción y subvención, etcétera. O sea, ahí se ve que hay un tema y se ve que a lo mejor a raíz de esto, desde 2007, ha entrado una especie de crisis, ¿no? Lo que es la estructura de Asprocan como organización de productores. Ahora bien, intervenir en Asprocan, o sea, no sé qué estamos pidiendo, intervenir en Asprocan para que resuelva un tema de organización o intervenir en la producción, o sea, intervenir realmente en el sector del plátano para salvarle de la crisis, no lo sé. Habría que aclarar porque en principio yo no sé hasta qué punto el gobierno de Canarias podría o querría intervenir en Asprocan, que como digo es una organización privada. Sí, esa es la propuesta efectivamente de Vieite. Si les parece, les propongo lo siguiente. Como hay otro tema también de actualidad que ha aparecido esta semana en la prensa canaria referente al sector primario, voy simplemente a citarlo y creo que vamos a continuar con este tema porque me refiero al del plátano porque creo que tiene mucha tela. Simplemente decirles que ha aparecido también en la prensa esta semana una información de Europa Press desde Santa Cruz de Tenerife. En este caso recogemos el artículo del periódico canariasahora.es que dice: Canarias es un coladero de productos ilegales. Estas son declaraciones de Henry Sicilia, el presidente de la asociación ASAGA, Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, que ha criticado la falta de control en cuanto a la entrada de productos agrícolas por las fronteras del archipiélago. En sus palabras textuales, la defensa del control de entrada de productos por nuestra frontera es algo que clama al cielo. Canarias es un coladero de productos ilegales. Entre otras cosas, dice, no puede entrar hortaliza de hoja para evitar plagas y sabemos que entra porque las vemos en el mercado. Esta información, ya digo, de Europa Press, recogida en el Canarias Ahora. Este es un tema, como comentábamos fuera de antena, que no es nuevo. Yo personalmente no había escuchado a ningún representante de una organización de agricultores hablar tan claramente sobre este tema y sobre sus consecuencias fitosanitarias. Pero en cualquier caso, si les parece bien, vamos a continuar con la crisis platanera, el artículo de Antonio González Vieites, porque me parece que aquí hay mucha tela que cortar. Entre otras cosas, hablaba Iván de un enfermo Lahoubi. ¿Ustedes creen realmente que el sector platanero es un enfermo Lahoubi? ¿Creen realmente que está viviendo de las subvenciones y que no tiene futuro? ¿O por el contrario, tal y como plantea Antonio González Vieites, creen ustedes que se trata de realizar una buena gestión de las exportaciones, pero que es un sector viable? Yo, respondiendo un poco a la pregunta que planteaba Samuel, yo digo esto desde que va de intervenir en Asprocan o intervenir en el sector platanero. Hombre, yo quiero pensar que es intervenir en Asprocan para intervenir en el negocio, en el sector platanero, ¿no? Quiero pensar que es eso. Se me escapan las posibilidades reales que hay, que tenga el gobierno, digamos, efectivamente de intervenir en una organización que es privada. Yo me imagino que si bien te lo plantea, debe ser porque no es tan descabellado, ¿no? En cualquier caso, lo que plantea en concreto a mí me parece bastante sensato, más allá de, digo, que no lo sé, las posibilidades legales que haya de eso. A mí es un tema que me interesa mucho, sobre el que me gustaría saber bastante más de lo que sé, pero me interesa bastante porque creo que se tocan elementos muy concretos de la sociedad canaria que nos interesa conocer y compartir y reflexionar. El otro día un amigo palmero de origen me comentaba cómo se ha internalizado, digamos, el asunto de la espera por la subvención en la isla de La Palma, ¿no? Hasta todo el mundo, hasta el punto de que está todo el mundo pendiente de que llegue la subvención, que creo que es cada 6 meses, de que llegue ahora la subvención, y estaba, por lo menos en la zona de Los Llanos y demás, estaba aquello poco menos que paralizado, porque todo el mundo esperando por que llegue la subvención, para comprar los reyes y los regalos de la Navidad y demás, ¿no? Entonces, se acaba interiorizando, digamos, un esquema en el que los canarios trabajamos, hacemos el trabajo, producimos un determinado producto y demás, y no sé qué. y no tenemos el fruto de ese trabajo como sería lógico y normal, pues vendiéndolo, obteniendo un beneficio y demás, ¿no? Sino que al final acabamos esperando a que llegue una subvención que gentil y graciosamente nos concede Europa. José, entonces tu respuesta a mi pregunta sería, ¿no tendría viabilidad, no tendría futuro el plátano en una economía competitiva? Es un cultivo en las condiciones actuales lo veo muy complicado. Otra cosa es que se desarrollaran otros acuerdos y después, desde luego, que se desarrollara una industria de productos derivados también, que veo cada vez más necesario. Yo aquí comentaría una cosa, o sea, primero el rollo de la subvención o no subvención, hay que ver qué tipo de subvención, cómo, etcétera, porque no hay sistema agrícola en el mundo que no reciba, o sea, con un Estado medianamente organizado, en el que la producción alimentaria o agrícola no reciba ayuda o algún tipo de intervención estatal, ¿eh? Eso para empezar. Vale, ¿y qué debería cambiar entonces para que esa subvención fuera positiva, digamos? Los cantos de sirena liberales de que hay que liberalizar por aquí y por allá, hay que ver cómo y depende, o sea, está claro que la política agrícola europea genera un montón de distorsiones por cómo tiene estructurada el sistema de subvenciones, pero lo que quiero decir es una cosa, es lo que a lo mejor, lo que no tiene viabilidad el sector platanero es como sector exportador, es decir, el plátano en Europa jamás podrá competir y nunca ha podido competir con el banano latinoamericano, pero es porque es imposible. Es decir, la cantidad de producción abajo a un coste muchísimo menor de la banana americana hace que, salvo con una protección como la que ha habido hasta hace poco, perdón, interrumpa, es que se nos va el tiempo. Simplemente, eso es lo que no es posible. En tu opinión, ¿qué es lo que sí sería posible? Bueno, un tipo de agricultura más dedicada al mercado, no solo el plátano, en general, más volcada al mercado interior, probablemente eso dará muchos menores rendimientos. Ahí, por lo tanto, habrá que intervenir otro tipo de subvenciones, probablemente, y otro tipo de ayuda, y hacer que esta agricultura, primero, que no sea tan intensiva con el uso intensivo de plaguicidas, etcétera, que eso afecta al suelo, afecta a otro tipo de cultivos. No sé, hay que hacer una reformulación del sector mucho mayor que la que simplemente, yo creo, que consiste en una intervención en Asprocan. O sea, hay un tema más de fondo y, sobre todo, de cambiar la orientación exportadora, porque ahí me parece un grave error. Una cosa es tener el mercado cautivo peninsular, okay, pero cuando eso desaparezca también, entonces sí que hablaremos de crisis terminal, pero en realidad yo creo que es necesaria una reorientación. Muy bien, aquí lo vamos a tener que dejar. Hacemos una pausa y vamos a hablar ahora de los jóvenes valores en la política canaria. No se lo pierdan. Yo me voy pa' San Borondo, aunque no llegue el avión. Yo me voy pa' San Borondo, yo me voy pa' San Borondo, yo me voy pa' San Borondo, aunque no llegue el avión. Allí no llegan cayucos, allí no llegan pateras, soy el único turista en hotel de mil estrellas. Allí no llegan pateras, allí no llegan cayucos, y ojalá tampoco lleguen los gringos con su trabuco. Yo me voy pa' San Borondo. Entramos ya en recta final en este primer programa del año 2011 en Tamaimo, y es que estamos como motos, porque en este año electoral nos hemos enterado de que va a haber una amplia renovación, al menos en el PSOE y en el PP, en Gran Canaria. Señores, ¿saben ustedes a lo que me refiero, no? Tenemos un candidato para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por parte del PSOE y un candidato para la presidencia del Cabildo, liderando la lista del Cabildo de Gran Canaria del Partido Popular, que son dos nombres que, bueno, llevan pura energía y juventud en las venas, ¿no? No sé si están al tanto, ¿han leído los periódicos últimamente? Sí, sí, son los nuevos valores emergentes de la política canaria, hombre, que la verdad es que ya era hora de que hubiera una renovación, ¿no? Porque la vieja guardia, bueno, pobre, tampoco lo voy a llamar vieja guardia, pero los políticos más veteranos, pues en algún momento tienen que ir dando paso a gente nueva, a sangre nueva, ¿no? A las generaciones que vienen por detrás empujando y que también quieren participar en el proyecto de construir Canarias y quieren, pues, aportar su trabajo, ¿no? Y eso es bueno, que se renueve la política, y la verdad es que con los candidatos que se van a presentar a las próximas elecciones, la renovación está asegurada. Está asegurada y además, bueno, yo ahora diré algo que creo que relaciona de alguna manera el tema que estamos tratando ahora con el de la agricultura, pero quiero darle la palabra antes a ustedes. Samuel, Josemi. Sí, ahora sí. Don José Miguel, parece que le dan la palabra desde Bruselas. No, pero bueno, sobre este asunto de la renovación, bueno, en fin. Es que estás despistado porque como los nombres de los nuevos no son conocidos, claro. Sí. Y son pronunciar. Pensé que entraba Samuel y aparte que estoy oyendo ahí un canario de fondo que me tiene un poco despistado, pero bueno. Sí, el asunto de la renovación es bien interesante, ¿no? Porque la verdad que uno pudiera coger un periódico canario de hace 30 años, ¿no? Y uno actual, y se sorprendería de la cantidad de nombres que siguen coincidiendo, ¿no? Además, en las filas de la derecha, en las filas del centro izquierda, vamos a decir, nacionalismo, no nacionalismo, no sé si es un rasgo propio de la política canaria o es algo que compartimos con otras políticas de otras latitudes, pero la verdad es que a mí no deja de asombrarme como la gente que ahora tiene pues 70 años tranquilamente, ¿no? Se postula abiertamente como candidatos para encabezar las instituciones y encima te trata de vender la moto de que ellos son, digamos, los representantes de proyectos renovadores y que disponen de la energía necesaria para encabezar proyectos en torno a lo que aglutinar a la ciudadanía y demás y eso, ¿no? Bueno, pero José, tenemos aquí en vilo a Canarias entera, vamos a dar los nombres ya. No, porque concretando, bueno, el caso de Jerónimo Saavedra ya es bien conocido, ¿no? Jerónimo Saavedra. Recuerden este nombre, señores, oirán hablar de él, Jerónimo Saavedra. Y esta semana no nos despertábamos, digamos, con la sorpresa por varios motivos además, de que el candidato del Partido Popular para el Cabildo de Gran Canaria va a ser Bravo de Laguna, José Miguel Bravo de Laguna, ¿no? Hombre, el señor del pijama. Sí, otro pollillo nuevo, digamos, de la echadura del PP. Y digo, una sorpresa, primero, porque uno pensaba que este hombre ya estaba más que retirado. A este paso ya solo falta que vuelva al arte, ¿no? Pues a la política, porque ya tendríamos ya, vamos, la triada capitolina ahí, ¿no? Sino, y sorpresa también, bien digo, porque este hombre estaba absolutamente arrinconado por José Manuel Soria, ¿no? Y entonces no sé en qué claves habrá que interpretar esta vuelta a la primera plana de la política canaria. Samuel, ¿ya te has aprendido? ¿Los tienes apuntados los dos apellidos? ¿Sabes? Sí, voy a apuntarme los nombres porque además siendo de Tenerife, a ver si no los pillo y sí. Me olvido o no. Se oirá hablar de ellos, ¿eh? Confía en mí, se oirá hablar de esto. Bravo de Laguna es un señor muy conocido en la prensa amarilla, en los tabloides, en el Reino Unido, pero por otros motivos. Y Saavedra parece ser que es un señor también que llega con mucho empuje. ¿Cómo ves todo esto? Pero bueno, esto yo creo es un mal endémico en todo el archipiélago, ¿no? Se presentan las mismas caras, las mismas, no sé, pero y bueno, no solo en el archipiélago, que yo creo que también lo que es a nivel en la política, sobre todo local, o a nivel municipal, o a nivel, hay una serie de, entre comillas, no sé, caciques o políticos que bueno, que están ahí desde hace 30 años y que siguen y se vuelven a presentar, etcétera. Yo creo que si hago pues una oportunidad, unas elecciones, las próximas elecciones sería pues para intentar acabar con esto, ¿no? Pero bueno, es verdad que es difícil vista las alternativas políticas que a veces se presentan, ¿no? Oye, pero no es cierto que todos los nombres sean tan conocidos. ¿Es cierto eso que dicen que Pepe Benavente va a estar en la lista de ATI de Santa Cruz y Tenerife? ¿Eso está confirmado o era una inocentada del 28 de diciembre? No, yo creo que era una inocentada, vamos. Yo quiero pensar que era una inocentada, ¿no? Ah, bueno. No, digo, porque a lo mejor sí que tenemos algún nombre nuevo en la política canaria, que no hay por qué desanimarse. A lo mejor Pepe Benavente viene a revolucionar el... Bueno, hablando de jóvenes valores, hay un señor al que no sé si ustedes han oído nombrar, José Manuel Soria. Este señor parece ser que, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo ni a la genial idea de dar el visto bueno a la construcción de una biblioteca en unos terrenos en contra de la opinión de todos los técnicos que habían sido consultados. Este señor luego deja de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pasa a ser presidente del Cabildo, luego vicepresidente del gobierno, luego se pelea con la novia, con la mujer, no sé muy bien, y rompe el gobierno. Y ahora resulta que años más tarde el Tribunal Supremo dice, oiga, eso fue completamente ilegal y aquí hay responsabilidades. Y bueno, pues hay unos vecinos que dicen, bueno, pues efectivamente nos han quitado ustedes la primera línea de costa, nos han quitado la visibilidad y eso era ilegal. Y es que la biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria, pues dice el fallo del Tribunal, primero del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue del 2002, y ahora del Tribunal Supremo en 2010, que esa construcción fue completamente ilegal. Bueno, la papa caliente, ¿ahora quién la tiene? Pues Jerónimo Saavedra, el actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Y claro, sin ir más lejos, ayer sábado, estamos grabando en el día domingo 9 de enero, pues ayer sábado 8 de enero había una concentración de 100 personas frente a la biblioteca pública, pues pidiendo que no se derribara el edificio. Sé que hay bibliotecarios en Gran Canaria que están enormemente cabreados con esta situación, puesto que hacía falta una nueva biblioteca en la ciudad de Las Palmas, pero ya ven ustedes cómo se construyó y en qué condiciones, ¿no? Iván, si quieres puedes comenzar tú. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo se plantea la situación ahora? Porque por un lado parece que una de las posibilidades sería el derribo, que sería la peor de todas para mucha gente, pero los vecinos están pidiendo algún tipo de compensación, como es lógico. Hombre, yo creo que habría que preguntarle a don José Manuel Soria, que es un señor, no sé, espero haber dicho bien el nombre porque no me suena mucho, es una de esas nuevas caras de la política canaria. Ese señor que fue el alcalde que, bueno, pues que montó este desaguisado, a sabiendas, por cierto, a sabiendas, porque resulta que había tres informes de técnicos que desaconsejaban la medida que luego el alcalde Soria tomó. O sea que los técnicos hicieron su trabajo y él se pasó, bueno, por el arco del triunfo la opinión de los técnicos y tres informes contrarios. Claro, ahora le cae la justicia encima, o no a él, porque él ya hace tiempo que no es alcalde, sino le cae pues encima a la institución, el Ayuntamiento de Las Palmas. Realmente yo, ¿cómo veo todo esto? Pues lo veo como, bueno, pues otra muestra más de lo que es la desvergüenza más profunda que está, por desgracia, generalizada en muchos de nuestros referentes políticos, de nuestros representantes. Ahora, a ver qué va a pasar, porque el Tribunal Supremo dice que el ayuntamiento, cuando lo presidía Soria, simplemente aprobó un nuevo, tomó una decisión para eludir una decisión que ya había tomado antes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. O sea, que es que dio muestra de que le daba igual lo que dijera la justicia. Ahora vamos a ver, el Supremo parece ser que, según la sentencia del Supremo, habría que demoler la biblioteca, lo cual sería una catástrofe ya, sería ya rizar el rizo. No sé qué va a pasar, habría que buscar alguna manera de exigirle responsabilidades a los políticos que tomaron la decisión en su momento, no solo en este caso particular, sino en todos los casos que se dan de corruptelas, de decisiones lesivas para los intereses ciudadanos y demás. Que abundan, por cierto, habría que buscar, ya digo, un modo de que esos políticos que en su día metieron la pata de esta manera, a sabiendas encima, pues que hoy aporten de su patrimonio por lo menos una parte de los costes que va a llevar pues la solución que se plantee, que ya digo, espero que no sea la demolición de la biblioteca, pero aquí, francamente, le ha caído una gorda al Ayuntamiento de Las Palmas, que al fin y al cabo somos todos, como reza el adagio, ¿no? Señores, nos quedan apenas 3 minutos. Samuel, Josemi, muy brevemente, ¿cómo ven este tema? Bueno, yo no me resisto a comentar un detalle. Una de las partes implicadas en todo este asunto es el señor Cardona, que era el concejal de urbanismo, si no recuerdo mal, en la época en que se inició la construcción de la biblioteca, en el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? ¿No era Jorge Rodríguez Pérez? Según la prensa, era Jorge Rodríguez Pérez, no lo sé. Según un artículo que tengo yo ahora adelante aquí del periódico Canarias Ahora, concejal de urbanismo en el año 97 era Jorge Rodríguez Pérez. Vale, pues entonces puede ser que yo esté confundido. Vale, ¿y cuál es el papel de Juan José Cardona en todo esto entonces? Yo lo que quería resaltar básicamente era que Cardona efectivamente estuvo en aquel consistorio, seguramente era conocedor de los hechos, y que ahora Cardona, como otro nuevo valor de la política canaria, se presenta a la alcaldía. Efectivamente, Cardona era miembro del consistorio. Contra Jerónimo Saavedra, o sea, sí, que probablemente sea, bueno, si saliera alcalde, digamos, sería el encargado de abonar de nuestros dineros, claro, la parte correspondiente que haya que pagar, seguramente de indemnización a los vecinos, que es como me imagino yo que acabará todo. Bueno, yo antes, fuera de antena, comentábamos si no estaríamos hablando aquí de un modus operandi, ¿no? Primero, no tener en cuenta los informes técnicos. Luego, tomar una decisión errónea a sabiendas de que lo es. En este caso, ilegal, además de errónea. Luego, la corporación que había salido elegida está en la oposición, el líder de turno está en otra corporación, o donde quiera que sea, y luego quien tiene que pagar es el erario público. No, Samuel, hablamos de esto fuera de antena, no estaríamos aquí hablando casi de un modus operandi de cierta parte de la clase política canaria. Bueno, sí, ese tipo de operaciones urbanísticas se lleva a cabo otras veces, ¿no? De hacerlo con informes técnicos contrarios o lo que sea, bueno, sin ir más lejos, todo el follón de la descatalogación del Puerto Granadilla, etcétera. Aquí, si no interesa, se cambia el informe o se cambia incluso la ley. No, en la política, el problema de la política, bueno, en este caso no es urbanístico, es una biblioteca, pero bueno, hay un componente urbanístico claro. Es que suele practicar la política de hechos consumados, ¿no? Tú haces el edificio y luego puede haber una sentencia contraria o lo que sea, que o bien es muy difícil volver atrás porque lesiona otro tipo de derechos y otro tipo de intereses legítimos, o si no, pues queda ahí, o engendros que se pueden encontrar en diversos puntos de las islas, ¿no? En el caso de la biblioteca, sí, yo creo que va a tener que encontrarse una solución, me imagino, que evite la demolición de una biblioteca con servicio público importantísimo, ¿no? En un municipio. Uh-huh. Pero, no sé, tiene que haber algún... Habría que ver en el tema urbanístico, el tema de derecho administrativo, es muy complicado. Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Samuel. Bueno, pues aquí nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes escuchar la palabra de la semana que nos dejan nuestros amigos de El Cloquido. Hoy, en la palabra de la semana, versar. La tradición oral es, en Canarias, pieza fundamental en la transmisión, generación a generación, de los diferentes géneros del romancero popular canario. La figura del improvisador y la improvisación misma están tan arraigadas en Canarias que contamos para definirlo con el canarismo versar y algunos derivados. En Guía de Isora cuentan que una vez, en una boda, uno de estos verseadores habló así: «Yo le quiero versar. Si mi verso no se alforza, yo le quiero versar a la señorita esposa». Derivado de verso nace el canarismo versar, con el sentido de improvisar versos. Con las palabras verseador, versador o versiador, tres voces que vienen a denominar lo mismo, se conoce en Canarias a la persona que improvisa o hace coplas populares, en especial el tradicional punto cubano cantado en décimas. Así nos lo describe el filólogo Maximiano Trapero. Versadores, verseadores o verseadores se les llama a los improvisadores y sus características son similares a las de los repentistas cubanos, hasta tal punto que se le llama también punto cubano al repentismo y se le acompaña con laúd y la guitarra. Como puede apreciarse, la etimología de verseador proviene de la palabra del español general versear, y el sufijo de sentido adjetivo dor. De esta raíz también derivan los canarismos versar, que significa recitar versos improvisándolos, verseada o verseada, con el significado de conjunto de versos que se improvisan, o versero, que únicamente se aplica a aquellos improvisadores que recitan isas y folías. Versero es palabra derivada de verso, a la que se le añade el sufijo de sentido adjetivo ero. Y no quiero hablar de los verseros, los que hacían versos para cantar folías o isas a tiro hecho, contra cualquiera que estuviera presente, que a esos se les iba la lengua con frecuencia y decían comenencias y cosas desfachatadas. Son muchos los verseadores que han pasado su talento por los pueblos y escenarios de todo el archipiélago y han hecho del versar y del verseador figura esencial del folclore canario. Francisco Arteaga, Vicente Hernández, Expedito Suárez, Lalo Martín, José Luis Martín Teixé, Yapsi Vienes o, más recientemente, el gran canario Geray Rodríguez, genial verseador y divulgador de la tradición oral de Canarias, desde su doble papel de profesor de filología y miembro de la web Bien Me Sabe, donde coordina la sección de puntos cubanos. Suenan un laúd y una guitarra, y hay un público expectante. Solo ante el peligro, el verseador no esconde la gestación de los versos que está obligado a compartir casi simultáneamente. Por último, apuntar que el canarismo versar es también usado en Cuba y Puerto Rico, fruto de esa vinculación en la tradición oral que compartimos con diversos pueblos de América. Esta cápsula te la ofrece el Cloquido. Bueno, esta es la palabra que nos dejaban esta semana nuestros amigos del Cloquido. Para la próxima semana les voy a pedir a ver si nos pueden hablar de la palabra licencia urbanística, que yo creo que es una palabra que debería aparecer en el diccionario de canarismo de Marcial Morera. Señores, nos vamos despidiendo en este primer programa del año 2011. Pues los mejores deseos, porque nos quedan pues 12 meses por delante para hablar de muchos temas. Este año va a ser además muy interesante, estoy seguro, un año electoral, así que va a dar mucho de sí. Don Iván, en Gran Canaria, un fuerte abrazo. Un abrazo para todos y un saludo a los oyentes. Don José Miguel, lo propio también desde Madrid, un fuerte abrazo. Bueno, igualmente un abrazo, saludos a los oyentes y feliz año a todos. Y aquí en Bruselas, pero en otro emplazamiento, don Samuel, un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo para todos, también saludos a los oyentes. Y a todos ustedes, pues lo propio. Y hasta la próxima semana.